No me conoce, no sé. Tengo a todo el barrio orgulloso de mí. No me conoce, no sé. Tengo a tu llor y pregunta por mí. No me conoce, no sé. Tengo a todo el mundo hablando de mí. No me conoce, no sé. Que se prenda el fucking body, que se prendan todas las manos. Me saca la lengua como Miley, si quieres me la llevo como Tommy Sakai. Fresco como sushi, exo como Lil Yushi. No consumo droga, Tuzi. Tuzi, duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok, ok, ok. Hey, duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok, ok, ok. No me conoce, no sé. Tengo a todo el barrio orgulloso de mí. No me conoce, no sé. Tengo a tu llor y pregunta por mí. No me conoce, no sé. Tengo a todo el mundo hablando de mí. No me conoce, no sé. No sé, no, no, no, no. Morí malo como el Yang y el Jin. Ando flaco sin el Dr. Min. Orgulloso como Saiyajin. Siempre titular, nunca estoy en el banco. Pasé tanto que estoy curado de espanto. Sigo el flaco alto con el pelo blanco. Cazando fantasmas como Danny Phantom. Saben que todo esto sale de freestyle. Si ustedes no le pueden pegar la pista. Yo no sé por qué hablan de mí, como si ellos supieran por qué vivo así, no. Estoy buscándome a tu cuero y quiere que lo agarre por el pelo, ey, ya. Yo tranquilo por mi quiero y ella tirándome el celu. No sé si será la fama o es que estoy bendecido. Yo hago lo que me da la gana y eso está bien merecido. Tú no quieres vivir toda la mierda que yo he vivido. Y yo no soy un menor, así que mejor cuide su vocabulario. Que en mi gueto por hablar feo te dan chuleta y en la esquina te venden la verde seca. Pa' que sepas, estoy en la high, pero barrio que toco estoy bien parado y me respetan. Si no sabes mi mejor, que toque en silencio guachines. Argentina y Venezuela, sonando en todos los bares y los fines. Duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok, ok, ok. Duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok. Duro como samurai, ok, ok, ok. No me conoce, no sé. Tengo a todo el barrio orgulloso de mí. No me conoce, no sé. Tengo a tu llor y pregunta por mí. No me conoce, no sé. Tengo